Qué chimba a todos los que están acá, bacano el aguante. Brutal todas las bandas que tocaron, siempre nos clavamos la demencia, muchachos. Aguante, moral. Pum del Aroma, Pum del Sur, el Real Hardcore, pa' que no digan que no. ¡Ey! Primero, gracias a los muchachos que se han puesto la 10 por hacer este parche. Yo hace como dos veces no venía y está muy distinto a como está ahora, está muchísimo más áspero. La moral para todos los que se han puesto la 10 de venir y aportar, así sea con hacer estorbo, pero más que sea venir a hacer algo es chimba de buena moral. Y seguimos en paro con Orrea, a quemarlo todo, que esta mierda que... ¡Esto es un genocidio! ¡Esto es un exterminio! We'll be right back. gonorrea regaron la pola en el adaptador, piros. ¡Ey! ¡Se ven a todos los que están acá! ¡Y qué chimba de bueno acá uno! ¡Este es un covercito de Criminal Justice! ¡Menos UK 77 y 82! ¡The Generation! We'll be right back. vueltas acá. Ustedes saben que no se le acá y yo acabo el toque. Yo acabo el toque, hijo de puta. Porque acá estamos dando un espacio para que todos la disfruten y que se haga comunidad. Pero si no, se van todos, hijo de puta. Se van todos porque me respetan la hijo de puta casa. Me respetan la casa. Ya. Se va para afuera. Se va para afuera, hijo de puta. Se va para afuera ya. Qué pena con todos ustedes, qué pena con la banda, qué pena con parálisis, de verdad. Pero así son las cosas, marica. Aquí nadie me viene a ir a respetar la cara porque yo les doy el espacio para que la pasen chimba, hijo de puta. Pero ya, ya, se acabó esta mierda. Si no se pueden controlar y no pueden estar en un espacio bien, pasos tres mierdas, marica. De verdad. Yo aquí, aquí se les está dando el espacio, se les está dando el toque, se les está dando el sonido, se les está dando todo. Aquí nadie viene a respetar. Nadie viene a respetar. Y todos saben que si todos no controlan y no se controlan todos, todos se van para la mierda. No importa, pero así son las cosas, güey.